café con leche, que te pone caliente. Ah, café con caramelo. Si tú quieres comerlo, vamos pa' La Guaira. Café con leche, que te pone caliente. Ah, café con caramelo. Si tú quieres comerlo, vamos pa' La Guaira. Un caramelo, prepáramelo. Sé que tú quieres pelo, pero primero bájate el suelo. Trémese tu naca, porótate el pelo, ¿qué? Tú como luces, cuando mueves yo party más. Con este flow que confuse, no rehuse. Te invito a estar a sola, a que pruebe mi dulce. Black 12 acelero, enemy de hang el pelero. Esto es lo nuevo, espérenlo. Santuga con sabor, arepa, saboreenlo, devórenlo. Café con leche, que te pone caliente. Café con caramelo. Si tú quieres comerlo, vamos pa' La Guaira. Café con leche, que te pone caliente. Café con caramelo. Si tú quieres comerlo, vamos pa' La Guaira. Yo, café con leche, flow guaireño. Hip hop inteligente, flaco pequeño. ¿Qué es lo que tú quieres? Yo te lo enseño. Realengo, Babilonia, este es el diseño. Ve pa' que vaciles y te muevas como es. Ve pa' que te tomes nuestra leche con café. Tómatelo, canto coffee, coffee en inglés. Y que no se te olvide que este tema es flow. Para el venezolano, europeo, para el chino, capuchino, mocachino. Café con leche, lo combino, color latino. No soy una chica playboy, tampoco soy una modelo. Pero con este tamañito también llevo el caramelo. Pelo a pelo, déjalo cero. No quedes grande esta piñata, para todos hay caramelos. Yo, Babilonia, rompiendo el hielo. Café con leche, que te pone caliente. Café con caramelo. Si tú quieres comerlo, vamos pa' La Guaira. Café con leche, que te pone caliente. Café con caramelo. Si tú quieres comerlo, vamos pa' La Guaira. Levante la mano todo lo en sí. Amante de la chica perversa y sexy. Que se activan en piti y que venga por su caramelo. De tamaño de un salchichón. Qué caramelo tan grande. Vete tú, busca otro y comparte. Que manotita yo aquí tengo bastante. No te gustó, ¿qué pasó? También lo tengo con picante. Venga acá, Dora, ¿dónde está Dora? Da la media vuelta, voy a darte por traidora. Contigo me faltó canela, contigo me faltó canela. Ponte que te voy a dar una vela. Sé que estás buscándome por mi color, por mi sabor y por el caramelo en mi interior. Dime qué espera, baila. Café con leche y caramelo, vete pa' La Guaira. Caliente, café con caramelo. Si tú quieres comerlo, vamos pa' La Guaira.